Sí, atrevido y... Pero bueno. Algunas veces no puedo meterme porque es muy bien. Thank you. sé si es correcto estar con la púa. O hacer otro dibujo. ¿Qué dibujo, qué figura le harías para el bajo, Juan? ¿Qué figura le harías para el bajo a tu canción, a tu tema? ¿Lo puedes decir? Es que el rock no es algo que yo... Bueno, el rock, ¿no? Es que sea un rock.